Esta es nuestra agenda cultural. Así es, agenda cultural de hoy, jueves 8 de junio. Buen día, Maca, ¿cómo estás? Jueves 8 de junio, buenos días, Lau, Mica, equipo y radioescuchas del otro lado, ¿cómo estamos en esta mañana? Bien, bien, ahí a toda mañana, para que lo del clima, bueno, recibir la lluvia, pero también que no decaiga, No pasa nada, un poquito ahí de chubascos y chaparrones, por suerte no hace tanto frío, así que dentro de todo venimos zafando. Jueves, y como cada jueves, jueves de estrenos, proyecciones en el Centro Cultural Cotesma que nos proponen este jueves 8 de junio. Por un lado arrancamos con Transformers, el despertar de las bestias. Parece que los Maximals y los Predacons y Terracons se unen a la batalla existente en la Tierra entre Autobots y Decepticons. Bueno, lo que me está costando leer estos términos ni les explico, yo seré joven, pero esto me excedió, la parte Transformer no la conozco, así que les cuento un poco nomás ahí de lo que va Transformers, pero me imagino que los fanáticos y fanáticas que vienen siguiendo, ¿no?, Transformers ya en sus ediciones anteriores deben saber bien de qué se trata. Hoy jueves 8 de junio entonces se estrena a las 22:15 horas en su versión 2D y de jueves a domingo va a estar en castellano, martes y miércoles subtitulada. De acá para allá nos vamos entonces para el segundo estreno del día de hoy, Spider-Man a través del Spider-Espacio. Tenemos directamente en este caso el trailer para escuchar de esta nueva peli de Spider-Man, en este caso en versión animada. ¿Vamos ahí a escuchar de qué se trata? Ahí vamos. A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos. Todos los días despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos voy a tener. Es mi oportunidad de probar que valgo. Cualquiera puede usar una máscara. Pero lo importante es cómo la uses. ¿Quieres dar una vuelta? ¡Oh! ¿Buen? A ver, esperen. ¿Así que hay un equipo de élite con los mejores Spiders? ¡Oh! ¿Quién es el nuevo? Esto está increíble. Y esta es la recepción. Miguel O'Hara. Todo esto fue su idea. ¿Y qué necesito para unirme a este equipo? Tú jamás serás parte de esto. Y ni me des cuerda con el Doctor Strange y el nercito de la Tierra 19999. ¡Cálmate! ¡Deja en paz al niño! ¡Tuvo un pésimo maestro! ¡Peter Miles! ¡Mayday! ¡Tienes un bebé! ¡Ay, no puedo! Yo me hago cargo. Miles, ser Spider-Man es un sacrificio. Debes escoger entre salvar a una persona y salvar todos los mundos. Envíame a casa. No puedo hacer eso. ¡Puedo hacer las dos cosas! ¡Spider-Man siempre! No siempre. ¿Pero y tu tío Ben? De no ser por el tío Ben, la mayoría no estaríamos aquí. ¡Can't stop me now! ¡No puedes huir para siempre, niño! No puedo perder a un amigo más. ¡Miguel, esto no fue lo que discutimos! ¿Tú lo sabías? ¡No tienes idea de lo que haces! Todos siempre quieren decirme cómo debe ser mi historia. Voy a hacerlo de manera. ¡Atención todos! ¡Detengan a Spider-Man! ¿A ti? Y entonces miré a mi tío y... Déjame adivinar. Murió. Bueno, entre risas ahí, entonces un poco escuchábamos. Me cansé de trepar paredes y todo eso. Tremendo, un mundo de sensaciones realmente nos propone Spider-Man. Ha pasado por todas las sintonías, ahí escuchábamos entonces el tráiler. Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn es catapultado por completo a través del multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-Mans encargados de proteger su propia existencia. Bueno, veíamos ahí nuevamente este dilema, ¿no? Un poco del Hombre Araña entre entre rescatar a una sola persona o al mundo entero. Y Spider-Man, bueno, se calza la camiseta, ¿no? Dice, yo puedo con todo, veremos hasta dónde puede. Para eso tenemos que ir a ver la peli, que se estrena hoy mismo, decíamos, 8 de junio, 17:30 horas, en versión 2D. Las entradas las pueden adquirir por boletería en el Centro Cultural Cotesma o a través de la página web www.ccc o googleando también Centro Cultural Cotesma, ahí tienen toda la info. La entrada general está a 1.700, la promo de los martes y miércoles 1.300, al igual que para jubilados y menores de 12 años, que también está a 1.300 la entrada, y la promo de 2x1, no, para socios de Cotesma, los jueves pueden acercarse entonces para disfrutar de estos estrenos. Y llegamos entonces al último estreno del día de la fecha. Desde la red Espacio Inca, este jueves nos proponen El Último Otoño, Perdonar es la Virtud de los Valientes. En este caso nos presentan un drama que transcurre en nuestro paisaje de fondo, ¿no? Justamente, Ramón viaja con su familia a la casa de sus infancias en San Martín de los Andes por el cumpleaños de su madre. Cuando están por volver reciben una noticia que cambia los planes. El otoño va perdiendo sus hojas, ya no queda tiempo. Dice la sinopsis entonces de esta peli, El Último Otoño, Perdonar es la Virtud de los Valientes. Un largometraje dirigido por Andrés Pazman y firmado íntegramente en San Martín de los Andes, que contó con la participación justamente de artistas y actores y actrices, tanto de Buenos Aires como también de San Martín de los Andes, participación de muchos vecinos y vecinas de la localidad y también estudiantes de la Escuela de Experimentación y Realización Cinematográfica ENERC. Así que un lindo ahí estreno para ver sobre algo también que nos lleva nuevamente a lo local, ¿no? Esta Silvia Valle, Manuel de Felice, Clara Truco de las Exfémina, Antonella Fittipaldi, Julio Vimo. Así que veremos ahí y reconoceremos, ¿no?, algunas caras, imagino. Las entradas se encuentran a la venta ya en boletería o a través de la web también. La entrada general está a 200 pesos y la de jubilados a 100. Así que recomiendo, como siempre, aprovechar del buen cine que nos propone la red Espacio Inca, que además a un precio eso, súper accesible. El otro día fui a ver el estreno de la que habíamos hablado la semana pasada, que era la de Iron Mountain. Uy, ¿cómo estuvo? Tremenda, la verdad, muy bueno. Muy bueno, además, también antes los cortos que pasan antes de que arranque la peli, también muy buenos. Así que por eso recomiendo siempre este espacio, porque la entrada es accesible y realmente el cine es de calidad. Además, para dejarnos pensando, ¿no? En este caso, lo de Iron Mountain, bueno, tenía que ver con toda una situación especial y con la cuestión de los bomberos y todo lo que tiene que ver con esa tragedia. Así que sirve para concientizar también, ¿por qué no? Y hoy decíamos entonces, El Último Otoño, Perdonar es la Virtud de los Valientes, de Andrés Pazman, filmada entonces y con la participación de vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Como quien no quiere la cosa, nos acercamos entonces ya a lo que es el viernes 9 de junio y tenemos el viernes la propuesta de El Stand-Up Crónico en Espacio Trama. Nicolás de Trasi, que no sé si lo conocerán, es un stand-upero bastante conocido, comediante, lo pueden googlear o buscar por YouTube y van a ver bastante material de él, también por Instagram, obviamente. Presenta en este caso su nuevo show que se llama Crónico en el Espacio Trama este viernes a las 21 horas. Su primer show especial de stand-up fue Desubicado, después presentó Artesanal también a lo largo de todo el país y ahora se propone con Crónico. Las entradas anticipadas 3.800 y en puerta 4.000 el mismo día de la función. Entonces decíamos, podemos encontrar las entradas en la boletería del Espacio Trama de lunes a viernes desde las 9 horas y sábados y domingos desde 2 horas antes de la función. De acá para allá, Lau, seguimos y avanzamos agenda cultural. Bien. Y llegamos finalmente al día sábado. Opa. Y hoy tenemos, bueno, acá para contar, yo ahora ya las voy a introducir a esta mesa porque me están acompañando aquí. Llega el sábado el Cineclub Comunitario de la Pocahuyo, se renueva más bien, vuelve el Cineclub de la Pocahuyo y para eso hoy tengo dos invitadas, a falta de una, que me van a contar un poco la historia del el cineclub y por qué hoy regresa el cineclub a la Poca Huyo. Bienvenida entonces, Connie Ford, estrella, voz y principal de Enseriadas. Y Yanka Arias, compañera acá de la radio multifunción, podríamos decir, no sé cómo ya definirte, porque Yanka edita, te hace nota, cuando no te está ahí metiendo un grabador en la boca y pidiéndote, ¿no?, que relates ahí alguna experiencia. Así que la multiuso Yanka Arias también nos va a acompañar para contarnos entonces cuál es la propuesta del Cineclub. Bienvenidas a esta mesa de la Agenda Cultural, compañeras. Buenas mañanas para todos y casi, todas. ¿Cómo casi andan? Tardes, pero no, son tardes, mañanas. Para mí son tardes ya. Muy buenas, ¿cómo andan? Bien, bienvenidas entonces, compañeras. Primero que nada, Connie, ¿querés pasar tu chivo en Seriadas? ¿Qué días y en qué horario sale? Bueno, ya que estamos, aprovechado la publicidad gratis. Bueno, en Seriadas sale los lunes de 3 a 5 de la tarde. Bien. Y por ahora no lo estamos repitiendo, pero ya pronto. Ya pronto, entonces. Bien ahí, entonces. Bien, pasemos al tema que nos convoca, que es el cineclub de la FM Poca Huyo, podríamos decir. Me gustaría que me cuenten, por un lado, porque yo desconozco la historia del cineclub, que me cuenten un poco el origen. Ahí te miro a vos, Connie, porque creo que vos sabrás ahí contarme un poco. Bueno, ¿de dónde viene, de dónde surge el cineclub y un poquito de la historia? Bueno, les voy a comentar de la parte que yo transcurrí, porque el cineclub tiene más historia todavía para atrás. Yo soy de acá, o sea, me crié acá todo y me fui a estudiar. Cuando volví para acá, ya había un cineclub que estaba hace, ponele, 10 años, una cosa así. Y se hacía en la biblioteca 9 de julio. Uh-huh. El cineclub ese lo organizaba Clara Suárez, uh-huh, una compañera ahí de las artes escénicas de cine. Y bueno, ya se llevaba bastante tiempo haciendo eso. Y cuando llegamos nosotros, que vine con mi compañero, que es estudiante recibido de cine, le pasaron la posta a él. Ahí va. Y ahí empezamos a hacer la posta, sí, pero fue una reunión donde le dieron la cajita, la contribución. O sea, hubo ceremonia, sí, fue como sí, un sí. acto de, sí, sí, ahí sí. de traspaso de mando. Se quería mostrar bien lo importante que era ese espacio, que no, o sea, y nosotros lo tomamos así porque en San Martín de los Andes no sé, hay un grupo muy grande de gente que acompaña estas cosas y venía acompañando este espacio y bueno, lo querían seguir sosteniendo. Así que se siguió haciendo en la 9 de julio. Pero después, nosotros antes de eso hacíamos cineclub para chicos, uh-huh, también en la 9 de julio. Y entonces agarramos y empezamos a abrir la cuestión y lo empezamos a llevar a distintas bibliotecas, lo llevamos a la 4 de febrero y lo trajimos, uh-huh, acá a la Poca Huyo. Bien. Entonces hacíamos un sábado un lugar, un sábado otro, otro sábado otro. La verdad que de ahí se generaron cosas hermosas. Por ejemplo, me acuerdo del ciclo de cine de Cine y Fábricas, en el que terminaron viniendo los compañeros de Fasting Pat. Entonces vimos, por ejemplo, Corazón de Fábrica, y no me acuerdo cuál era la otra. Y entonces ellos comentaban después la situación. Fuimos para todos lados con ellos. Claro. Bueno, se dieron cosas muy hermosas dentro del cineclub. Se hacían regalos a fin de año, por ejemplo, se grababan las películas que habíamos pasado y las sorteábamos, o sea, las sorteábamos y le dábamos una a cada uno de los, uh-huh, integrantes. Hacíamos, por ejemplo, como elegir qué película, esta, había que votarla y esa era la que veíamos. Uh-huh. Y así se hicieron un montón de ciclos distintos que nos llevó por todos lados hasta que, bueno, las cuestiones laborales de esta vida capitalista impidieron que sigamos haciéndolo. Uh-huh. Bien. Y ahora lo estamos retomando, encontrando gente nueva, con ganas, con mucho cine visto, porque han participado en distintas instancias que se dan acá en San Martín, como el Divercine o el Cine a la Vista, uh-huh, fue después. Entonces hay que aprovechar. Hay que aprovechar acá y le paso la posta a la compañera Yanka. Si bien, bien. No, por favor, ahí Yanka nos va a introducir entonces un poco por qué vuelve ahora el cineclub. Ahora que ya sabemos de dónde viene, bueno, hacia dónde va, podríamos decir. Juventud del cineclub. La juventud en todo sentido. Voy a contar una infidencia. Mira, a esta criatura, voy a decirle así, le mando mensaje ayer, esto es un dato de color, para recordarle que hoy teníamos esta entrevista. Y la respuesta me dice, ¿vos te das cuenta que le mandaste como un audio de un minuto y pico a una persona de mi generación? Me dice, al principio me asusté, después me acordé que mañana teníamos lo del cineclub y después lo escuché el audio, me dice. Claro, Maca, por favor. Algo. Sacó la conclusión. Fíjate, mira, fíjate vos lo que, cómo me pasó factura la edad rápidamente. No, epa, sin querer queriendo, toma. Ahí me dijo, mirá, a ver, chiquita, un minuto y medio es un montón para nuestra generación. Así que bienvenida sea la juventud, entonces, a este nuevo ciclo de Cine Club. Y bueno, yo me vengo introduciendo, viendo cómo es la dinámica, viendo qué nos trae el Cine Club, y nos trae esta propuesta de ver cine diferente, ver cine independiente, ver cine de forma diferente, que tenga otro tipo de orientaciones, que no sea el típico cine hollywoodense, sino que veamos historias que nos atraviesan también de forma diferente. Entonces, con esta idea, con estas propuestas, les queremos traer el Cine Club cada 15 días, todos los sábados a las 19 horas. Por ahí con unos pochoclitos puede ser que aparezcan. La entrada es gratuita, nosotros ponemos una gorra para quien quiera colaborar. Y bueno, este sábado está eso, muy buena, cuéntenos, la película que traemos. ¿Quieren contar? Vale, sí, podemos adelantar justamente qué vamos a estar viendo. Entonces, este sábado, decía ahí Yanka y repaso, que el cineclub entonces va a ser cada 15 días. Este sábado va a ser el estreno y apertura de este cineclub. Pero después, de ahí en adelante, cada 15 días, los sábados, 19 horas, nos encontramos en la FM Pocahucho para disfrutar de una buena peli. En este caso, ¿qué propuesta nos traen? ¿Vos sabés qué vamos a pasar? Creo que sí. Bueno, como es el Cine Club Comunitario, antes de empezar estuvimos ahí bastante debatiendo. Tardamos. Bien, fue difícil encontrar la película, porque también queríamos como que muestre que vamos a ver de todo, que no vamos a ver solo una cosa, que muestre que es un poco, o sea, es conocida la película, pero no es tan comercial, digamos, que muestre que también vamos a tratar de debatir algo de política o algo por el estilo, ¿no? No que vamos a ver cosas chabacanas, comer pochoclo y nos fuimos. Después de ver una película como esta, tenés que charlar algo, digamos. Bien, o sea que la propuesta es ya de por sí, podríamos decir, que haya cine y debate, ¿no? Ese es el sentido un poco, creo, también de verlo en conjunto, de verlo comunitariamente. Claro, esa es la idea, porque van a ser obras que traten muchísimos temas diferentes. Yo creo que esta obra primera que traemos también define cómo va a ser el cineclub para adelante, porque es una película que tiene de todo. Bien, como todavía no me dijeron el nombre, vamos a seguir jugando con el suspenso y vamos a pasar entonces primero el tráiler de la peli y después me van a contar qué vamos a ver este sábado entonces. Perfecto. Yeah. Bien, escuchamos ahí de fondo, no sé si identifican los radioescuchas de qué película se trata, ¿no? Está difícil porque no hay diálogo, ¿no? Entonces es como que hay que pescarla muy al vuelo. ¿Quieren contarnos, chicas, qué vamos a ver entonces este sábado? Decirlo, Jen. Vamos a ver Underground de Emir Kusturica. Ahí va, Underground de Emir Kusturica entonces. Peliculón, dicen. Yo no la vi todavía, así que me voy a acercar el sábado. Pero es verdad que es una peli que tiene, ¿no?, ya un recorrido, digamos. ¿Qué nos pueden contar de la peli para no spoilear tampoco? No spoileemos, O de su director, que también es un personaje bastante reconocido. Igual te digo que spoilear esta película, que es del año del 95. Sí, ya estaríamos, ya habríamos. Ya sería. Pero no, bueno, me spoileé lo que el viento se llevó, claro, por favor. Titanic no la vi. Ya pasó el tiempo. Pero para también generar ahí, no, para más el sábado. Vale. Sobre todo que hay de las nuevas generaciones no la han visto. Uh-huh. Es un cine que por ahí no se encuentra mucho en las plataformas. Esta película, sobre todo, porque por ahí se gusta más de las películas más romanticonas, comedias dramáticas que tiene Emir Kusturica, y sin una mirada muy profunda, porque lo que tiene Emir Kusturica, uh-huh, no sé si lo querés decir vos, de la vida de Emir y eso. Emir Kusturica, dentro de sus obras, retrata muchísimo de su vida. Vamos a ver, bueno, lo que escucharon, el tráiler, la música que suena es música de Emir Kusturica. Él tiene, uh-huh, su propia banda y musicaliza sus obras. Vamos a ver un revuelto, te va a hacer doler el corazón y la panza. ¿Por qué? Porque te vas a reír y vas a llorar mucho. Muestra mucha música, muestra mucho arte, muchas artes escénicas, muestra muchísimos animales, tiene un amor muy profundo se ve que se crió con muchos animales, y vamos a ver mucho tema gitano, mucho tema circo, mucho tema feria, mucha feria así europea, y esta película en sí retrata algo que es muy muy sentido. Muy cercano de Emir Kusturica, porque habla de Yugoslavia, uh-huh, de cuando era Yugoslavia. Hoy en día ese territorio le pusieron el nombre de Bosnia, uh-huh, pero fue antes un país llamado Yugoslavia, y esta película retrata esa parte y le toca muy cerca a Emir Kusturica porque él viene de allí. Claro. Nacido en el 54 en Sarajevo, ¿no?, Yugoslavia, nacido bosnio y musulmán, se declaró públicamente serbio y el padre era serbio pero convertido al Islam, y por su parte Emir, tengo entendido, se convirtió al cristianismo ortodoxo en 2005. Aparentemente. Así que una cuestión de papeles. Una mezcleta cultural importante e interesante, diría. Bueno, todas sus películas, hagamos un pequeño recorrido, muy pequeño, uh-huh, dejemos atrás las que no son tan conocidas, pero tenemos Tiempo de Gitanos, que era una serie que se hizo una película. Tenemos Underground, tenemos Gato Negro, Gato Blanco, tenemos La Vida es un Milagro. Y tenemos Maradona by Kusturica. Esas son como las icónicas. Todas esas, salvo la de Maradona, todas esas películas hablan de la vida durante y después de la guerra y lo que quedó. Y lo que trata siempre de Emir Kusturica, que es lo que a mí me genera un poco de contradicción a veces, es hacer una crítica al sistema al que reemplazó a lo mal que estaban, digamos, ¿no? Entonces, es un gobierno de izquierda que tomó el poder y que después medio se transformó en el mismo gobierno que era antes. Claro. Entonces, esa es la crítica en todas las películas de Kusturica. Claro. Bien, ahí tenemos ya un punto entonces de debate interesante, por lo pronto, para introducir a este sábado. ¿Quieren contar un poquito más de la peli o quieren dejar ahí o algo más que quieran sumar un poco en relación a Emir Kusturica? Sé que hay mucha info, pero bueno, lo que quieran ahí contar o complementar, digamos, para lo que vamos a ver entonces este sábado, que recordamos es Underground de Emir Kusturica. Es un trasfondo de durante la guerra en Yugoslavia. Tiene como tres actos, ¿no?, la peli. Claro. Bien. Entonces, es eso, es política, es de guerra, es de amistad, y de traiciones. Bien, ok. A través de, podríamos decir, de la historia de dos amigos, ¿no? Va retratando justamente la historia de Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial. El primer acto trata sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial propiamente dicha, después la Guerra Fría, y cierra con la guerra nuevamente, pero que ya son las guerras yugoslavas, ¿no? Propiamente dichas. O sea que hasta ahí estamos, digamos, para contarle entonces a los radioescuchas de qué se va a tratar esta primera experiencia del Cine Club este sábado. Recordamos entonces a la gente horario, día, entrada, todo eso, para que la gente ya esté atenta este sábado para encontrarnos en el Cine Club de La Poca Huyo. Bueno, los esperamos, vecinas y vecinos, este sábado. A las 19 horas, en nuestra radio, en la FM Poca Huyo, Sarmiento 340, para quien no sepa la dirección. La entrada es gratuita, pedimos una colaboración a la gorra. Nuestras proyecciones van a ser por ahí apuntando a gente mayor de 16 años, pero obviamente si llega algún adolescente con un tutor va a pasar igual, no pasa nada. Y creo que hasta ahí. Hasta ahí estamos. Es una buena oportunidad para disfrutar de una película, pongámosle, para la gente amante del cine, felinesca. Uh-huh. Sí, Custurica tiene lo homenajea bastante, o sea, se uh-huh. ve que está bastante influenciado por Fellini. Sí. Y es todo ese mundo donde aparece la familia, la cena, el almuerzo, la mesa, es un tremendo bolonqui. Gente claro. que aparece, la vieja que está gritando, el tío que toca la trompeta al mismo tiempo. Claro. Todo un desorden, pero a la vez ordenado. Claro. Bueno, algo de eso escuchábamos, ¿no? En el trailer, más allá de que no tenga diálogo, ¿no? La música justamente va guiando para ese lado. Yo, de hecho, la música justamente de Emir Kusturica, en realidad no vi las pelis, pero sí conocí claro. su música porque hacía circo. Entonces claro, era muy común que circulara la música de él porque se usaba para las muestras, para todo. Era bastante común usar la música de Emir Kusturica justamente. Bien, entonces nos vamos a estar encontrando este sábado, chicas, en el Cine Club de la FM Poca Huyo, el cineclub comunitario. Vamos a ver Underground de Emir Kusturica, y no solo la vamos a ver, sino que vamos a compartir entonces ahí algo de comida y algo de debate en este cine comunitario. Gracias por haber pasado por el espacio de la Agenda Cultural, y bueno, nos despedimos, digamos, hasta aquí con lo que es el cineclub. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Maca. ¿Y cómo terminamos, Maca, con vamos al tema ahora o más tardecito? ¿Vamos más tardecito? Vamos más tardecito. Gracias, chicas. Bien, antes del temita musical. Ah, estaba apuradísima yo. Quería escuchar más de Kusturica, ¿no? Claro, ahí ya ahí te mirá, te satisfago en 2 segundos más. ¿Eh? Pero primero tenemos que contar que el domingo 11 de junio también tenemos actividad. Ah, mirá, nos quedaba ahí la... Para que no nos quede bien. Pendiente, ¿viste? Yo no te dejo día sin actividad. Acá hay para todos los gustos y piaceres. Así que Festival de Clarinetes Vientos de la Patagonia se presenta en el Centro Cultural Cotesma. Coro de clarinetes andinos patagónicos, un concierto de clarinetes, saxos y otros invitados que no pueden perderse realmente. Músicos de San Martín de los Andes, de Villa Langostura, de Bariloche, a todo ritmo se presentan este domingo 11 a beneficio del 7º Festival de Clarinetes Andino Patagónico. Se va a presentar el Coro de Clarinetes Andino Patagónico, Zig Zag, Gypsy, Ladies in Concierto, más artistas invitados. Así que un equipo completo. Las entradas anticipadas ya están disponibles en boletería o a través de la página web a 1.300 o el día de la función a 1.800. Domingo 11 de junio, entonces, a las 20 horas en la Sala Amancay, Festival de Clarinetes y Vientos de la Patagonia. Y con esto, Silau, ahora concluimos lo que es finalmente la agenda cultural de esta semana. Bien, ahí estamos, hoy jueves 8 de junio, la agenda cultural nutrida ahí para ir viendo también el fin de semana y invitarles al cineclub a partir de las 7 de la tarde el próximo sábado, ¿verdad? Bien, ahí estamos. Este sábado entonces nos encontraremos en el cineclub y nos estaremos cruzando seguramente en el resto de las actividades que tenemos propuestas para la agenda cultural de esta semana. Nos despedimos con Dinji Rinji Bumamara de Emir Kusturica y No Smoking Orchestra, justamente para hacerle honor a este director y seguir un poco en sintonía con su música. Bien, ahí estamos. Gracias, Maca. Buen fin de nos vemos. We'll be right back.